Yo tengo. La página 97. No me den ganas de leer yo, pero... es más... A ver, ¿quieres leer? Sí. Tu reino me sale. Ya de La temática de la teología de la historia, anunciada con este título, va a ser desarrollada en esta conversación con ustedes, no en forma de conferencia ni de lección magistral. Nadie podría ser maestro, mucho menos yo, en la interpretación de la palabra de Dios sobre el sentido de la historia. Será una confidencia íntima entre amigos con los que se tiene la seguridad de poder hablar sin el riesgo a ser malinterpretado. Trataré así de dar a conocer o de recordar a los que ya lo conocen el pensamiento teológico en torno a la historia que profesó y enseñó el padre Ramón Orlandis, sacerdote jesuita, fundador de Escola Cordis Jesu, inspirador de la revista Cristiandad, el que fue maestro de muchos de nosotros y también de algunos amigos inolvidables que ya murieron. No pretenderemos abarcar naturalmente el sistema completo del padre Orlandis, sino de señalar algunas líneas orientadoras y sugerencias nucleares. Esta confidencia merece ser dicha y oída con humildad cristiana, espíritu de fe y deseo de confirmar nuestra esperanza en Jesucristo Rey. El tema secular de la polémica entre los judíos, hijos del pueblo escogido, que había recibido la promesa del Mesías y que no recibió... A partir de aquí se corta la grabación hasta el final de la cara A. Prosigue con la cara B. Han oído tocar campanas, todos los que hayan oído tocar campanas, y aunque soy milenarista, yo no me quedaré tan tranquilo. Me alegraré de que hayan dicho que soy milenarista. Eso me sabrá mal que ellos no sepan lo que es el milenarismo. Pero que ellos me tengan por milenarista me parecerá muy natural. Es como si dijéramos que en el siglo pasado, cuando combatías el racionalismo, te acusaban de tradicionalista filosófico, judaísta, lo que sea, y no lo eras. Pero me lo quedan. En esos tiempos, el que no esté dispuesto a pasar por maniqueo ante los ignorantes, porque enseña que el fin del matrimonio es la generación, que tiene gracia el asunto, cuando el maniqueísmo trataba de evitar la generación porque decía que la paternidad esclavizaba el espíritu a la carne. No hay más remedio, hay que pasar por fundamentalista, empirista, milenarista, maniqueo, si quieres todo. Pero hay que pensar, hay que estudiar las cosas y procurar estudiarlas bien y explicarlas de manera que sean, que vayan pudiendo hacer bien los cristianos. El padre Solá decía, usted tiene que explicar en escuela el milenarismo. Cuando hablábamos de esto no quería decir el milenarismo y Bionita, sino el del padre Roche, el del padre Ovira y el padre Hernández, que siempre dijeron que no había que emplear la palabra milenarismo, ¿no? Pero no es que no quiere decir, pero es que es un decir, comprender esto. Y decía, yo explico la esperanza del reino consumado en las homilías de la parroquia donde predico todos los domingos, consideraba que era tan metido en la verdad que lo explicaba en cada evangelio, que tocaba algo de su vida. Yo siempre explico los evangelios según la escatología de la esperanza, la función del reino. Es enligada, sí. No se escandaliza nadie, sencillo. No sé, sigue. Pero, no, perdón, quería decir esto. Este bionismo, que el que decían, que decía San Ireneo, no aceptan que Dios venga a unirse con ellos, perseveran en el Edén que cayó, reprueban la conmixión del vino celeste y solo quieren ser agua secua, como si en la misa, en lugar de poner una gotita de agua en el vino, pusiésemos agua soja. ¿Eh? Es el símbolo, ¿no? La manera de hablar se refiere a esto, porque la mezcla del agua y vino es el símbolo de la divinidad y la humanidad en Cristo. Dice, no quieren el vino celeste, solo quieren ser agua soja. Pues el milenarismo es ebionismo, es un naturalismo farisaico, un antropocentrismo de tipo religioso farisaico. Y esto, a través de la secularización de un hijo de rabino, como era Karl Marx, familia de rabinos judíos, vino a ser marxismo. Había tenido muchas versiones antes, como los anabaptistas de Münster y muchísimas otras cosas. Pero yo lo dije en la Ciudad Católica en el año 68. Doy muchas gracias a Dios, porque en el nuevo catecismo se relaciona el milenarismo, del que se habla mal, mientras se explican muchas cosas de la escatología nunca antes explicada, de conversión de Israel, de restauración de todas las cosas, de la escatología, el catecismo, el progreso adelante de la teología católica. Y uno de los progresos del catecismo es relacionar el error milenarista diciendo que su forma actual secularizada es el marxismo. Está aquí, tan catecismo. Yo cuando lo vi pensé, esto es lo que me enseñaron a decir a mí. Hace años que lo vemos así. Es para gracias a Dios. Y no, ya lo de ayer, no. O sea, yo tenía error, no me preguntaría, no. Eso es así, ¿eh? Hay que dar gracias a Dios, que esto es así. Tan catecismo. El ebionismo que condenaba a San Ireneo persevera en el marxismo. Sigue. Y este mismo ebionismo originó paradójica y dialécticamente el capitalismo, porque si el pobre y el oprimido se siente elegido por sus propios méritos y se enorgullece de su elección, se instala en la más profunda de las soberbias, la que sintieron los grandes dirigentes del jansenismo o del calvinismo puritano, la exaltada estrechez de los dirigentes del islamismo, y en la expansión musulmana realizan los árabes lo que los judíos creían leer en sus profetas, y los santos de Cromwell aniquilan y oprimen a los irlandeses, y los descendientes de los peregrinos emigrados al Nuevo Mundo se enriquecen con el exterminio de los indios y la compra de los hijos de Cam. En todo esto persevera también el fariseísmo judaico en Occidente a través de la orgullosa lectura calvinista de la Biblia. El calvinismo teóricamente estaba en el opuesto extremo del calvinismo, es radicalmente paulino. Lo es en la letra, pero no en el espíritu. ¿Eh? Hay muchísimo fariseísmo en el puritanismo calvinista, como una cosa por otra parte descrita a veces con acierto genial por la turca naturalista. Algunas obras de teatro o televisión interesantísimas que son muy reveladoras del fariseísmo de las grandes familias calvinistas, no de Inglaterra, por ejemplo. O bien una anécdota de jansenistas que encontré en Nicole, que no encuentro el texto, pero lo tuve que citar en Cataluña, si decía yo así. Mirad, uno de esos de Port Royal, que eran hombres cultísimos, dramáticos, literatos, estaba enfermo y había dado orden a su criado, a su pared de chambre, que no podía recibir a nadie. Y entonces le fue a ver otro de los docenita de grandes personas importantes que eran mi grupo de colega. Y recibe, el señor está en la cama, no recibe. Pero se ve que el enfermo oyó ruido de la campana y que el criado andaba hablando con alguien y llamó. Entonces el criado vino y le dijo: es monsieur tal, monsieur, que decir, señor mío, monsieur. Nombre que en Francia, antes del jansenismo, estaba reservado al hermano del rey, que no teniendo el rey hijos, el cogen, era heredero de la corona. Había dos herederos de la corona, en línea de padre a hijo de Dauphin, y si no había Dauphin, Monsieur, que era el hermano del rey, que era el que sería rey si el rey no había sin hijos. Y a nadie más llamaban Monsieur. Pero él comenzara a llamarse unos y otros. Señor, señor, monsieur, como en la corte los nobles, en la familia real, llamaba el monsieur, al duque de Orleans, al hermano del rey. ¿Qué cosa los jansenistas? Por algo sería, se considerarían muy importantes, ¿no? El hecho social. Después esto, que en aquel momento fue una cosa de una oligarquía, de aristocracia cultural, diríamos, pues se generalizó una vez ya quebrado, quitado el exclusivismo a la familia real. Después ahora todos nos llamamos señores, cuando un profesor de instituto llama señor a los alumnos de sexto de bachillerato, ¿no? No tiene ningún inconveniente. Cuando yo era profesor, me saltaba el nombre de usted, yo los alumnos y los alumnos a mí, ahora todo el mundo se trata de ti. Pero en fin, el llamar señor a los no nobles es una cosa reservada entre jansenistas en aquel momento del siglo XIV. Y entonces está en Saint-Pierre, esta frase. Al enterarse de que no le habían recibido, llama al criado y le dice: sí, por favor, deja de entrar. Tengo ganas de verle, entonces vale, perdone, señor, me dice, señor, que pase usted, entre su habitación. Y entonces le recibe, está literal, lo recuerdo literalmente, y lo explica, el historiador que explica esto, explicando este fuerte espíritu de conciencia de grupo selectísimo, cultísimo, distinto de los demás, solo al nivel de del hermano del rey que tenían los jansenistas. Le recibe: ah, monsieur, on vous a traité donc comme les autres. Ah, señor, se os ha tratado como a los otros. O sea que el mundo se dividía entre nosotros y nosotros. Los jansenistas éramos nosotros, los otros éramos nosotros. Comprendes, ¿eh? El padre Orlandis decía: hay familias de la burguesía catalana, que se ha visto mucho después, que si tuviesen, que les dijesen: mira, tienes derecho a un blasón nobiliario, escoge un lema, tendrían que poner: nosotras no somos como los otros. Bien, pues esto, lo digo esto comentando que históricamente el calvinismo, teóricamente completamente paulino y radicalmente antifarisaico, atribuyendo todo el bien sin cooperación del libre albedrío humano, necesitado por la gracia eficaz por modo necesario, ¿no? A Dios, pues no obstante, se consideraban los elegidos distintos de los otros. Contra Santo Tomás, que dice que la elección divina no pone nada en el elegido. ¿Nunca le tocó? Sí. Utrum predestinatio pone a tal y impredestinato, digo, no puedo saber eso. Los calvinistas caen en eso. El predestinato tenía un sello especial, nosotros no somos como los otros. Bien, vamos.